vienes rodando. Párala. Si quieres, amigo mío, llegar a viejo, no bonches todos los días porque no es bueno. Busca siempre en los ancianos un buen consejo. Sé sencillo, buena gente y sin complejos. Pero si tú quieres, amigo mío, llegar a viejo, no bonches todos los días porque no es bueno. Busca siempre en los ancianos un buen consejo. Sé sencillo y buena gente y sin complejos. Dicen.